amigos, bienvenidos a otro nuevo Jukebox de la órbita de Endor. En el programa de hoy vamos a pegarle un repasito a todos los programas, a todos los capítulos de la órbita de Endor del mes de noviembre de 2016. Mes de noviembre que han venido con unos programas cargaditos, cargaditos de información y cargaditos de cosas que nos encantan. Y vamos a empezar por el primero, por el 7, episodio 7 de la séptima temporada de la órbita de Endor. Este episodio 7 fue dedicado exclusivamente al Doctor Extraño, Doctor Strange, pero no podemos empezar por ahí, no podemos empezar por ahí porque nuestro general Antonio Runa se marcó un editorial que nos llegó a todos, porque a mí me pasó un poquito algo parecido en ese programa de Universo Iker, que es que en ese programa Iker rescató un montón de músicas, sobre todo músicas electrónicas que tanto le gustan a él, de los años 80 y así, que habitualmente mete en los programas, pero cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Además, eso, rescató algunos temas que a veces los usa, pero muy rara vez. Y aquí, o escucharlos todos juntos, todos seguidos, te marcaban aquí un ataque, te daban un ataque de nostalgia como el que le pasó a nuestro compañero Antonio con el tema de Sonny Crockett, ¿no? El tema de Crockett. Que mira, lo escuchamos más y luego ya entramos en materia. Prepárate, Antonio, aquí te va otro chute de nostalgia de cualquier tiempo pasado, igual no fue mejor. Antonio ahora estará rememorando esos primeros escarceos amorosos junto a este ritmo con esa señora, ¿cómo se llamaba? María Ángeles, creo recordar que dijiste que se llamaba. Bueno, ahí las primeras investigaciones sobre el género femenino y sus complejidades que nos confesaba aquí Antonio que tuvo al ritmo de esta música, que aunque no sea de sus preferidas, pues le marcó. Y es normal, hay músicas que nos marcan y yo creo que hay dos sentidos que son vitales en cuanto a evocación, ¿no? Uno podría ser el oído en cuanto a la música, ¿no? Que nos evoca ciertos momentos de la, pues eso, de la infancia, adolescencia, momentos pasados, en los que normalmente lo que hace nuestro cerebro es los temas más dolorosos y más escabrosos y más jodidos, los intenta apartar, ¿no? Intenta no recordarlos y siempre intenta quedarse con los momentos mejores. Por eso, en cierto modo, esa sensación de que tiempos pasados fueron mejores. Yo no sé si fueron mejores o fueron peores. Están ahí, son un camino necesario en el crecimiento como personas, en la evolución de cada persona, y bueno, ni fueron mejores ni fueron peores. Y eso de que siempre decimos de oh, me gustaría volver al pasado, pero claro, sabiendo todo lo que sé hoy, ¿no? Y habiendo evolucionado y habiendo crecido hasta el momento actual, porque claro, es que no es lo mismo. Teníamos una carga de inocencia muy grande en esos momentos, como nos comenta también Antonio en ese editorial. Y bueno, este tema de Jan Hammer, compuesto para ese éxito de la NBC que fue en Miami Vice, apareció por primera vez en el episodio 5, El regreso de Calderón, primera parte. Aparecía en ese, pero luego se ha utilizado un montón de veces, porque se ha utilizado para la propia NBC, lo utilizó en la NFL, para temas deportivos, también en trailers y tal, y es un tema que ha sido bastante utilizado. Y bueno, nos recuerda esa época, ¿no? Este tema, esos pantalones vaqueros flexibles que tenía. Yo tenía unos pantalones vaqueros que me cortaban la circulación, creo yo, vamos, porque se pegaban de una manera, embutirse en ellos ya era complicado. Anda, que no había que dar saltos para meterse en esos pantalones. Y además yo me acuerdo que a mí sí que me gustaba mucho Corrupción en Miami, me gustaba mogollón, y el look de Sonny Crockett me gustaba también. Y yo tenía una americana blanca y tenía una camisa de palmera, solo una camisa, que la exploté hasta que acabó hecha jirones, pero verdaderamente jirones, ¿eh? Mi camisa de palmeras, ay Dios, que ver las fotos hoy en día con esos pelos cardados que te llevábamos, esos pelos así hacia arriba a lo MacGyver. Ay Dios, casi mejor que esas estéticas no vuelvan, ¿eh? Pero bueno, como os dije en este programa de Universo Iker, no fue el único tema que sonó. Este es el tema que más le afectó, pues por esos motivos personales, a Antonio. Pero no fue el único tema así que sonó. Me recuerdo que a mí, por ejemplo, hay otros temas que también me tocaron mucho, porque yo tenía un casete en aquella época, un casete, que además me acuerdo que era un recopilatorio de músicas de este tipo, de músicas electrónicas, pero era el volumen 2. Recuerdo perfectamente que no era el volumen 1, sino que era el volumen 2. Y en este cassette aparecían, como ya os he dicho, un montón de temas, entre ellos, como no, el de Sonny Crockett, pero aparecían también un montonazo de temas de este estilo, y entre ellos destacaban los de Jean-Michel Jarre. Cómo no, yo creo que eran tres temitas, cuatro temitas de Jean-Michel Jarre que sonaban. Y entre ellos los más conocidos, Equinoccio, Oxígeno, los más típicos, ¿no? Los que Iker pone habitualmente. Pero aparecían algún otro, como este que vamos a escuchar, el Second Render Box, que eran bastante más extraños y más, bueno, eran con todo el estilo Jean-Michel Jarre, pero eran un poco diferentes. Y luego además que lo utilizaron en uno de los anuncios más legendarios de los 80. Bueno, que, a ver, yo os estoy contando todas estas batallitas y yo sé que a muchos ni os interesan. Es más, he recibido comentarios por Facebook. Comentarme por Facebook, que me encanta recibir comentarios sobre los jukebox. Pero si he tenido tres, yo creo que he tenido tres o cuatro en el último jukebox, uno de ellos no ha sido muy positivo. El man me decía que casi mejor que me dedicara a participar en LODE y que dejase esto, que no era lo mío, esto de los jukebox. Estoy totalmente de acuerdo con él, de todas formas. Estoy totalmente de acuerdo, porque lo mío no es esto de la música. Yo os puedo hablar, como os estoy hablando ahora, pues de lo que me evoca, de... Os voy a poner ahora el tema de Second Render Box de Jean-Michel Jarre, pues porque me evoca mi infancia, mi adolescencia, ¿no? Como le pasa un poco a Antonio, pero yo os puedo hablar desde mi total desconocimiento de la música. Pero y luego, como ya os conté, este verano he estado reflexionando mucho si seguir o no con los jukebox. para intentar participar más en la órbita de Endor, pero es imposible por temas laborales, por horarios, por todo. Yo creo que no voy a poder participar más en la órbita de Endor, así que la única manera de poder estar en cierto modo ahí con mis compañeros pues es haciendo este jukebox y colaborando, poniendo música, ¿no? Aportando lo poco que puedo, aunque no sea mi tema. Aunque no sea mi tema, aportando este complemento para los programas de la órbita de Endor. Y nada, que quiera que me oiga y que no me oiga. Es total libertad, ¿no? Tenéis colgados los jukebox y esto es libertad total lo que tenéis con los podcasts, ¿no? Radio libre, independiente. Pues eso, el que quiera que lo oiga y el que no, compañero. Si no me quieres oír, no te parece que aporto nada o no te gusta mi jukebox, pues no me oigas. Ya está, no hay más. Un saludo, hasta otra. Bueno, que a lo que vamos. ¿Qué iba yo diciendo? Así que tenía mi casete recopilatorio volumen 2 con músicas de este tipo y en él aparecía ya Michel Jarre y aparecía un tema que luego puso música a uno de los anuncios más legendarios, que fue el de Sanyo. Un anuncio que yo creo que revolucionó el tema de la publicidad, con esos mandos a distancia gigantescos componiendo como una ciudad hecha a base de microondas, de cadenas de música y tal. Un anuncio que nos introdujo en una nueva era, tecnológica también, ¿no? Porque toda esa tecnología, esas cosas tan modernas, ni las habíamos casi visto. Las veíamos en las series, en las películas, pero casi no había llegado todavía el microondas aquí. Y además que nos mostró como una nueva forma de hacer audiovisual y revolucionó mucho el tema de la publicidad. Y yo creo que también fue una motivación para muchos para intentar entrar en este tema del audiovisual, ¿no? Y además que luego terminaba con la locución del gran Constantino Romero. Y el tema que le daba música a este anuncio, ¿no? El tema de Jean-Michel Jarre era el Second Render Booth, introducido también con el Freeze Render Booth, ¿no? La primera parte, pero vamos a escuchar la segunda parte del Render Box, que es la más reconocible. Venga, lo voy a poner ahora y luego ya, después de esta música que, como decía aquí Antonio, también tiene cierta magia y que nos evoca esos momentos de adolescencia que también fueron mágicos, ¿no? También fueron mágicos en cierto modo. Entramos ya con el Doctor Extraño, el Doctor Strange y toda su magia. Escuchamos el Second Render Box de Jean-Michel Jarre. We'll be right back. casualmente comenzamos ahora con el programa, con el Doctor Extraño, que es algo que de verdad implicó el séptimo programa de esta séptima temporada de LODE. Dejamos el editorial y entramos en el Doctor Extraño. 4 horas y media que se cascaron aquí nuestros compañeros Rafa Pajis, Antonio Monfort y Antonio Runa, que le pegaron lo que es al tema de los cómics, pero después entraron a la parte de la película, donde además se les unió el gran, el majestuoso, impresionante Albert Perre 17. Y nos hablaron largo y tendido de la película del Doctor Extraño, Doctor Strange. Para mí es Doctor Extraño. A mí me suena siempre mejor Doctor Extraño. Es un personaje que yo no conocía en absoluto, ¿eh? Yo no había leído ningún cómic de Doctor Extraño. Sin embargo, a ver, lo había visto aparecer en alguna colección, en alguna cosa y tal. Pero ya sabes que además yo soy más de DC. Entonces yo es que el Doctor Extraño me era muy, muy desconocido. Lo había visto por ahí en algún sitio y tal. La estética sí que la conocía, pero yo no conocía el personaje para nada. O sea que para mí, Doctor Extraño va a ser a partir de ahora este, ¿eh? Y va a ser esta imagen que nos ha dado Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch que hace un papelón, está muy metido en el personaje y funciona fenomenal. Además que se le ve a él muy cómodo en el personaje, ¿eh? Y tanto dentro de la película como fuera. Ya sabéis que se plantó en alguna tienda de cómics vestido del Doctor Extraño para deleite de los que estaban allí en la tienda, que les miraban con una cara así asombrosa, y el hombre estuvo ahí comprando cómics de su personaje precisamente, ¿no? Una película que a mí ciertamente me ha gustado mucho, me ha entretenido muchísimo, pero bueno, tiene algunos peros, pero en general yo he salido muy satisfecho de ver esta película. Una película de superhéroes que no llega a las 2 horas, más o menos por ahí está la cosa, ¿eh? Unas 2 horas, que es que últimamente no sé si es que le falta metraje para contar, pero se alarga muchísimo, y sí que eso quizás en esta... Claro, es que lo que pasa es que es una película de introducción de personaje. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la primera hora de la película es lo que es la presentación del personaje, la creación del personaje, el entrenamiento. Y entonces no se hace largo porque es entretenido, te está gustando todo lo que estás viendo, pero es un primer acto que dura mucho. Vale, esto está más planteado casi como una serie, no serie de televisión, sino una serie cinematográfica, ¿no? Pero tiene ese aspecto. O sea, no el aspecto, ¿no? Porque todo se nota el presupuesto y se nota que esto es cine y tiene una calidad impresionante. Pero se le nota ese carácter serial, ¿no? Que como que esto es una película de introducción, entonces la trama de con los malos, aunque Mads Mikkelsen está muy bien, pero la trama de los malos desmerece. Se queda muy pobre en cuanto a lo que es la creación de personaje, que dura mucho. Vale, entendemos que en un futuro habrá más películas del Doctor Extraño, aparecerá ya en Los Vengadores, en la siguiente de Los Vengadores, que ya está confirmado y tal. Vale, entonces, se queda como una introducción de personaje, pero ahí es donde yo le veo más flojear, en lo que es la estructura. Dura demasiado la introducción como película independiente, ¿eh? Si esto la cogieran como si fuera una película independiente fuera de todo este universo Marvel, quedaría un primer acto demasiado largo, la lucha con los malos, lo que es la trama con los malos, pues quedaría un poquito corta además, ¿no? Le faltaría sustancia. Pero hay que verla en lo que, en el conjunto que es, ¿no? Entonces ahí funciona bastante bien, ¿no? Ahí la verdad es que la película funciona muy bien. Y el punto que yo peor le veo es el tema del humor, que lo veo muy forzado, porque esto es, vale, la fórmula Marvel, como ya nos han indicado aquí nuestros compañeros, pero es que están metidos con calzadores, que se ve que son 4 páginas y chiste. 3 páginas, chiste. 4 páginas, chiste. Y claro, hay algunos que no encajan en ese momento. No porque haya que meter un chiste cada 4 páginas te van a funcionar. Igual no es el momento, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que le pasa, que hay algunos que están un poco metidos con calzador. Otros funcionan bien, pero otros están un poquito metidos con calzador. Y eso de intentar asemejar un poco el personaje también al de Tony Stark, pues mira, son 2 personajes diferentes. Pero bueno, que está bien, que me ha gustado, en general me ha gustado mucho. Y por ejemplo en la música, que es a lo que vamos aquí, que aquí estamos para contar la música, no para que yo cuente mi batallita de lo que me ha gustado la película, ¿no? Bueno, la música compuesta por Michael Giacchino, que para mí hace un muy buen trabajo, ¿eh? Hace un buen trabajo. Michael Giacchino, ya sabéis que empezó su carrera en el tema de los videojuegos con Medalla de Honor, Underground, Frontline. Después se pasó a la televisión. Ya, además de la mano de JJ Abrams, con el que sí, ha hecho muy buenas migas y le ha hecho bastantes bandas sonoras. Le hizo en televisión Perdidos, Alias, y luego después se pasó a Pixar, donde consiguió gran fama y gran prestigio y hasta un Oscar por Up. Y bueno, pero tiene grandes bandas sonoras como la de Los Increíbles, bueno, un montonazo. Luego ya se ha pasado al cine y ahora además estamos esperando como agua de mayo, porque estamos esperando con grandes ansias y grandes expectativas tres películas en las que él ha puesto la banda sonora, como son Rogue One, ¿no? Ese spin-off de Star Wars, la guerra por el planeta de los simios, también con ese nuevo relanzamiento de la saga de todo lo que es el planeta de los simios, que está funcionando francamente bien, y Los Increíbles 2, la segunda parte de Los Increíbles, que es una película increíble también. Bueno, y en cuanto a la banda del Doctor, la banda sonora del Doctor Extraño, que es a lo que estamos, yo no estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. No estoy totalmente de acuerdo porque sí es verdad que no es que sea una banda sonora muy original y que sí que va a la saga de lo que se ha hecho en toda la saga Marvel. También por una orden de la productora, ¿no? Por una orden desde la producción. Según he oído yo, según cuentan las malas lenguas, de que no quieren que las bandas sonoras tengan una gran personalidad en cada película, porque lo que pretenden es dar una coherencia auditiva a todo el conjunto de películas Marvel, ¿no? Que todos tengan, en cierto modo, un estilo similar sin que destaque ninguna, ni ninguna tenga una personalidad propia de que oiga la banda sonora y enseguida recuerdes este es de tal personaje, este tal. No es su interés. Su interés es que haya una coherencia auditiva, una coherencia sonora en cuanto a todas las bandas sonoras, precisamente quitando esa personalidad y haciendo las bandas sonoras mucho más ambientales. Y pese a todo, yo creo que aquí Michael Giacchino ha conseguido conjuntar bastante bien las dos cosas. Ese espíritu Marvel en una banda sonora que cuando sales de la película no te acuerdas de la mayoría de la banda sonora, no te acuerdas de lo que es la música, pero consigue meter un leitmotiv, consigue darle una melodía al Doctor Extraño totalmente reconocible, totalmente recordable, y que ahora cuando escuchéis los temas vais a ver cómo prácticamente aparece en todos los temas. Además de que al haber utilizado ciertos instrumentos que no son habituales en las bandas sonoras, como son el clave, como luego el órgano Hammer aparece en cierto, el Hammond aparece en cierto momento en un tema, pero el clave, el clave, que es como, no es el clavicordio habitual, el clave es una mezcla entre el clavicordio y el piano, porque tiene una cola pequeña y van, las cuerdas son compartidas por varias teclas y son, en vez de golpeadas, son pues en plan arpa o en plan guitarra, ¿no? Son como picadas, ¿no? En vez de golpeadas, ¿no? Como es en el piano. Entonces le da un sonido muy característico a la banda sonora, un sonido muy peculiar que solo lo tiene esta, no lo tiene ninguna otra banda sonora. Por eso yo creo que consigue hacer un muy buen trabajo dándole su toque personal y llevándolo un poquito más allá y dándole una cierta personalidad a la banda sonora que no tienen quizás las otras, ¿no? O otras bandas sonoras de las películas Marvel. Por eso yo creo que es una banda sonora bastante a considerar, ¿eh? Y a mí me ha gustado mucho. Hollywood Records lanzó el álbum digitalmente el 21 de octubre de 2016, pero el lanzamiento físico va a ser el 18 de noviembre de 2016, a mediados de este mes. Fue grabada en los estudios Abbey Road, en Londres, ya sabéis, unos estudios donde se graban muchas bandas sonoras y muchos discos. Vamos, Abbey Road, un mítico, mítico estudio, y además durante la sesión de grabación pues andaba por allí Paul McCartney y escuchó algunos de los temas y le gustó muchísimo, y además dijo que se parecía a algunas canciones de los Beatles, como la, vamos, la ya famosísima de Sgt. Pepper's, I am the Walrus, yo soy la morsa, ¿no? Ese tema mítico de los Beatles. Y tiene ese, ese aire parecido. También podíamos se acerca, me recuerda a mí un poco a las bandas sonoras de la Hammer, ¿no? De las películas míticas de la Hammer, de esas adaptaciones de Edgar Allan Poe. Quizás también por el uso del clave, el uso de ese instrumento que marca toda la banda sonora. Y ese vaivén en el estéreo de ciertos instrumentos que van de un lado al otro y tal, que me lo acercan un poquito a la Hammer y a mí me gusta mucho esta banda sonora. Bueno, que venga, que vamos a escuchar, iba aquí hablando ya no sé cuánto tiempo, 10 minutos o 15 minutos yo solo. Venga, que vamos a escuchar el primer temita, que además es el primer tema de la banda sonora, El secreto del antiguo hechicero, un tema de ambientación que es muy habitual en todas las películas Marvel, es un tema, pues eso, que ambienta las imágenes. Pero este es bastante completo, por eso lo pongo, porque es un tema que toca muchos palos, porque empieza ambientando, luego se añaden coros grandilocuentes que van a estar en muchos de los temas, ¿no? Que dan ese toque oscuro, ese toque de magia oscura, magia negra, lo dan esos coros. Luego la música de ambientación en ciertos momentos de acción, ¿no? De escena de acción mucho más movida. También hay momentos más épicos, con esos momentos oscuros que hemos dicho, y en su parte final además tenemos al leitmotiv del Doctor Extraño, ya aparece en el primer tema de la banda sonora justo al final, que además yo creo que más o menos como está la banda sonora, como está en este tema, podría corresponder, no sé si es exactamente así, que cuál es el tema que corresponde exactamente esa parte, pero podría corresponder a ese momento en que el Doctor Extraño desaparece por las escaleras y emerge de ellas ya con capa y con su vestimenta completa, ¿no? Y entonces en ese momento se alza la música y suena el leitmotiv del Doctor Extraño y ¡buah! Es un momento súper emocionante. Pues este momento final de este tema a mí me lo recuerda mucho a ese momento de la película y eso, y escuchamos el leitmotiv justo al final, ¿eh? Pero bueno, es un tema que es muy representativo de lo que es toda la banda sonora y por eso lo traigo aquí el primero. Venga, El secreto del antiguo hechicero. Estamos embuidos en el tema mágico, en este ambiente raro y extraño, como es el tema que viene a continuación de la banda sonora del Doctor Extraño. Como no, un tema extraño, extraño, curioso y también cargado de magia, ¿eh? En cierto modo, por el instrumento que se usa, en este instrumento, el clave, también llamado clavicémbalo, cémbalo, gravicémbalo, clavecín o clavicímbalo, que no es el clavicordio, que es diferente. El clavicordio es anterior y es más pequeño, es casi un teclado. teclado que se pone encima de un pie es más pequeño. Esto es como un pequeño piano, ¿no? El sistema de las cuerdas, vamos, es el mismo, son punzadas, no son golpeadas, es el mismo sistema, pero en este se comparten cuerdas por teclas. En el clavicordio creo que cada cuerda corresponde a una tecla. Bueno, es un poco diferente, pero la verdad es que es un instrumento, yo lo he cargado, porque en un festival de música clásica que hay aquí, un festival de música Luis Estela, de música gótica y tal, que suele ser sobre julio, alguna vez la empresa de trabajo lo hemos llevado, entonces nos ha tocado llevar claves para un lado y para otro, a una iglesia o a otra, a donde eran los conciertos. Y es un instrumento muy curioso, ¿eh? Es un instrumento muy curioso, muy delicado también, porque los que hay datan todos de hace siglos y es complicado, son muy delicaditos. Es como todos los instrumentos, ¿no? El tema de las temperaturas, los cambios de temperatura, las humedades y tal, pues hace que la madera se dilate, se contraiga, se desafina muy fácilmente. Son instrumentos muy delicados, pero que dan una sonoridad diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este tema. Es un tema muy cortito, muy cortito. Y además yo creo que hasta tiene notas de ceremín por ahí acompañando a lo que es la melodía, que sí que la toca un piano. Una melodía muy minimalista, tocada por el piano. Pero de fondo, de acompañamiento, vamos a escuchar ese clave. Yo creo que hasta hay un teremín por ahí. Y hay notas sueltas de flauta. Y ya poco a poco pues va entrando la orquesta al final, hasta que ya estalla, ¿no? En su final ya eclosiona todo lo que es el tema. Es un tema muy delicado, muy sencillo, muy emotivo, que evoca esa magia blanca, ¿no? Esa magia ligera que eclosiona al final. Pero este es el tema que representa la luminosidad del Doctor Extraño, ¿no? Lo que es el rito, el grupo en el que está él aprendiendo, ¿no? Que digamos representaría la luz frente al grupo del villano de Mads Mikkelsen, que representa esa oscuridad, que luego vamos a escucharlo, que ya viene con coros, temas mucho más oscuros, viento metal. Este sería el tema más representativo de esa claridad, y muy representativo de lo que Michael Giacchino ha hecho con la banda sonora y a esa personalidad que le ha dado a la banda sonora dentro de lo que es una banda sonora de una película Marvel, ¿no? Venga, escuchamos el tema Post Op Paracons. Bueno, hoy mueren gatos a diestro y siniestro. Si este tema correspondía a la claridad, el siguiente va a corresponder a la oscuridad, a la maldad, a la representación de ese culto extraño, siniestro, con el que se pintan los ojos de una forma también extraña. Parece que tiene la soria gris, que se están convirtiendo en piedra, ¿no? Esos ojos pintados que lleva ahí Mads Mikkelsen, por ejemplo. Bueno, pues ¿cómo consigue Giacchino transmitirnos esa oscuridad y esa maldad, ¿no?, de este grupo? Pues mediante los coros, sobre todo. Los coros, el uso del viento metal, esas fanfarrias de metal y esos coros, pues eso nos transmite muy bien, muy bien. esa oscuridad. Y luego lo que hace en este tema, además, que vamos a escuchar en ciertos momentos, hay que andar atento, porque en ciertos momentos lo que hace es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Una lucha entre el Doctor Extraño y Mads Mikkelsen, cada uno representado por una melodía, por un instrumento, ¿no? Tenemos al Doctor Extraño en ciertos momentos con esas notas de su leitmotiv interpretadas con el clave, ¿no? Lo vais a escuchar ahí, cómo luchan intentando romper esos maléficos coros que representan a ese culto oscuro, a Mads Mikkelsen, ¿no? El malvado de la película, ¿no? Entonces vais a ver cómo ahí en ciertos momentos, aunque este tema lo domina sobre todo el mal, los villanos, ¿no? Vais a ver cómo hay una especie de duelo, porque a veces renace por ahí de las cenizas, ¿no? Sale con el tema del clave, el leitmotiv del Doctor Extraño, que nos emociona, pero enseguida es otra vez ocultado por los coros, con la potencia sonora de esos coros y de ese viento metal, ¿no? Es uno de los temas más potentes de la banda sonora y es uno de los más representativos y además a mí me gusta mucho esta oscuridad y estos coros y cómo aquí trabaja y aquí no la banda sonora con este tema que es Smoke and Mirrors y espejos. Mueren gatos. Hala. We'll be right back. muy potente, además esas tubas marcando esos tonos graves, esos coros, también es verdad que es un tema de ambientación, no es un tema melódico al uso, es un tema de ambientación, este es Smoke and Mirror que hemos escuchado. Y bueno, pero transmite muy bien ese mal. A ver, también esto es lo que podemos decir que da poca originalidad a la banda sonora, porque es muy parecida al resto de las bandas sonoras Marvel en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Este tema de tipos de ambientación. Donde se sale más es en otros temas, como por ejemplo este que vamos a poner ahora, el ir al barroco, el Go to the Baroque, porque es un tema totalmente barroco, porque aquí sí que es un tema solamente tocado con el clavicémbalo, con el clave. Es muy curioso, un tema muy bello, muy bonito. A ver, podríamos decir casi muy al estilo de Johann Sebastian Bach, pero bueno, no tiene nada que ver con Johann Sebastian Bach, salvo que se utiliza el instrumento predominante en su época y el instrumento para el que componía y con el que componía Bach, ¿no? Que es el clave, ¿no? Y además por esa orquestación que entra luego en la segunda parte del tema, en la mitad, muy sencilla, muy de golpes con el propio clave, ¿no? Pero es un tema muy curioso, y que este tipo de tema no vamos a encontrar en el resto de las bandas sonoras de Marvel, y es lo que le da cierta personalidad a esta banda sonora, ¿no? Aunque con temas como el anterior, está enclavado en ese estilo Marvel totalmente aséptico, ¿no? Pero bueno, este tema se sale un poquito de la norma y le da esa personalidad diferente, ese toque plus que tiene esta banda sonora de Michael Giacchino, del Doctor Extraño, ¿no? Es el tema Ir al Barroco, y el uso del clave, pues eso, a mí me lo asemeja un poquito con temas como este al de las películas Hammer, ¿no? El que usaba la Hammer en esas adaptaciones de Poe, y además aquí vamos a ver claramente el leitmotiv del Doctor Extraño, porque lo que hace es tocar con el clave el leitmotiv, el tema del Doctor Extraño tal cual, y luego ya le entra la orquesta, o sea que este es el tema, este es el leitmotiv, este es el plus. Thank you. Y cerramos ya la banda sonora del Doctor Extraño y el trabajo que ha hecho aquí Michael Giacchino, que yo creo que es superior al de muchas de las bandas sonoras de Marvel. Yo creo que tiene un plus que es más notable. Y vamos a terminar con el último tema de la banda sonora y con el último tema de la película, el que aparece durante los títulos de crédito, el The Master of the Mystic. El final de los créditos, el maestro de la mística, el maestro de la magia, ¿no? Este tema que cierra la película, que además es una adaptación del leitmotiv del Doctor Extraño y de los temas que hemos escuchado en la película, pero en plan rock psicodélico, rock sinfónico, una cosa extraña, una mezcolanza rara, con el clave sonando, con batería, guitarras eléctricas, y hasta hay momentos en que suena un órgano Hammond. Y ahí, vamos, un tema extraño también, una adaptación muy curiosa, pero un tema muy potente y muy hipnótico, ¿no? Que además explota el tema del leitmotiv de una manera muy diferente, creándonos una canción para la película muy curiosa, muy curiosa. Hay momentos además en que puedes recordar, o a mí me lo recuerda por lo menos, al tema del Doctor Who, ¿no? Hay momentos en que me recuerda incluso a Doctor Who. Un tema muy curioso y una banda sonora que para mí, como os he dicho, supera al de la mediocridad o al de la ambientación de las películas Marvel, que por otro lado tienen una razón de ser según ellos y están pretendidamente compuestas de esa forma, con esa carencia de personalidad. Pero aquí Giacchino yo creo que ha sabido conjuntar las dos cositas y le ha metido un plus, como es ese leitmotiv del Doctor Extraño representativo y que decíais que no se os queda en la película de la banda sonora. A mí sí que se me queda, es que a partir de ahora ya el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, bueno, para mí eso ya es Doctor Extraño, es que ya la tengo, lo que es la melodía del Doctor Extraño ya la tengo, es sencilla y yo creo que se queda, quizás lo que nos hace falta es ver la película más veces, ¿no? el verla varias veces y el que ese leitmotiv se nos meta dentro. Pero bueno, ya veis que es que está en todos los temas de la película, están esas notas, os he puesto aquí 5 temitas de la peli y en los 5 aparece en algún momento, de alguna manera, de alguna forma, ese leitmotiv del Doctor Extraño. Venga, escuchamos el tema final de los créditos, el de Master of the Mystic, y seguimos con el siguiente programa de este mes de noviembre de La Órbita de Endor. We'll be right back. Sí, dejamos al Doctor Extraño, pero no a la magia. No a la magia porque vamos con el octavo capítulo, el octavo programa de la órbita de Endor de esta séptima temporada. Programa 8 dedicado a Harry Potter y el legado maldito y un expediente Star Trek donde aquí Anthony Morford nos explicaba todo el mapa de la galaxia Star Trek. Todos esos sectores en los que suceden todas las acciones y a mí me pareció muy curioso pues que nos explicara las naves de cada serie, en qué sector más o menos andaba, en qué sector transcurría cada serie y tal. Y fue una cosa muy, muy interesante, ¿eh? A ver, sin verlo, sin tener imágenes delante, era un poco complicado hacerse la idea de esos sectores, de esas divisiones de la galaxia en cuatro trozos y tal. Pero fue bastante ilustrativo y la verdad que nos metimos ahí en la galaxia de Star Trek. Y vamos, viajamos con el Enterprise por todas esas zonas y por todos esos mundos hasta zonas más inhabitadas y más inexploradas, ¿no? Pasando también por esas zonas en las que habitualmente están casi todas las series, ¿no? Esos sectores. Bueno, pues por ahí viajamos por Star Trek, por esa galaxia, y también viajamos, como no, por Hollywood, porque aquí nuestros compañeros con el Kurz y Albert Perra 17, junto a Antonio Runa, claro está, nos mostraron el lado más oscuro de Hollywood. Todos esos trapos sucios, esas muertes extrañas en extrañas circunstancias y todas esas cosillas sexuales, todos esos escarceos sexuales extraños que había por ahí, ¿no? Con todos esos personajes que le va mal la juerga que... Vamos. Bueno, muchas curiosidades, muchas anécdotas y muchas más que se quedaron por contar. Oye, yo quiero más, que esta sección tenga más partes, porque se quedaron muchas cositas. O sea, yo por lo menos conozco muchas más cositas. A ver si puedo estar en la próxima entrega, me gustaría mucho, para sacar todos esos trapos sucios que los hay. Y los hay muy truculentos. Y bueno, se quedaron muchísimos en el tintero. Hay muchísimas cosas más que contar. Así que esta, si os gustó, oye, pedirlo, ¿eh? Pedir que haya más, que se repita, ¿no? Que vuelva hasta... que se convierta casi en sección, ¿no? Este lado oscuro de Hollywood. Yo me animo a participar y a contar algunas cosillas por ahí oscura. Lo que pasa es que, claro, al lado del Colonel Kurz de Albert PR17, pues uno va a desmerecer. Pero bueno, intentaré estar, que además ya sabéis que a mí toda esta cosa de Hollywood clásico me gusta mucho y me pareció muy interesante. Me gustó un montón. Pero, ¿cómo vamos a ilustrar esto musicalmente? Pues no vamos a ir a Harry Potter. Nos vamos a ir a Harry Potter, que yo creo que nos ha tratado en Lode apenas, ¿no? No recuerdo yo, igual estoy yo equivocado, ¿eh? Luego me corregís, pero no recuerdo yo que se haya tratado mucho a Harry Potter aquí en la órbita de Endor y tiene un universo mágico espectacular. A mí Harry Potter me gusta un montón, me he escuchado, que no he leído, porque me los he escuchado todos los libros, me he visto todas las pelis, hay unas mejores y otras peores, la verdad. Cierta irregularidad en las películas y cierta irregularidad en los libros, porque es que casi van a acorde, ¿no? Porque pues, la última... bueno, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a hablar de las películas, que aquí lo que nos hablaron fue Rafa Pagis y Paco Garrido de la última obra escrita sobre el universo Harry Potter, que fue Harry Potter y el legado maldito. Digo última obra porque en realidad ya escuchaste, es que es una obra de teatro. Una obra de teatro escrita por Jack Torne, que a todo el mundo le ha gustado bastante porque todo el mundo estaba deseando que volviera al universo Harry Potter, lo mismo que ha pasado con la película, ¿no? O sea, la película está de criaturas fantásticas y dónde encontrarlas, que parece que, aunque no sea una maravilla, todo el mundo está bastante contento porque parecía que ya no iba a haber más universo Harry Potter y nos lo han vuelto a traer y por lo visto, por lo que cuentan, que yo todavía no lo he visto, con bastante bien llevado, ¿no? Entonces eso, está todo el mundo contento y feliz con que vuelva Harry Potter a nuestras vidas y que vuelva la magia de Hogwarts. ¿Y cómo no? ¿Cómo vamos a ilustrar esto? Pues cómo no, con el tema de Harry Potter, porque John Williams consiguió que Harry Potter tuviera una banda sonora y que cada vez que digamos Harry Potter automáticamente nos suene el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, ¿no? O sea, es que nos suena en la cabeza, o sea, ha conseguido asociar, que es lo que siempre hablamos aquí, lo que siempre hablo yo aquí en los Jukebox, el conseguir asociar una música a un personaje y que automáticamente, en cuanto te digan Harry Potter, a ti en la cabeza automáticamente te suene la música de Harry Potter, ¿no? Y te suene esa melodía. Eso a mí me parece algo muy difícil y muy elogiable en cuanto a las bandas sonoras. Y aquí John Williams lo consigue con creces, ¿no? Compuso la banda sonora de las tres primeras películas y, aunque no compone la de las demás, crea ese tema, ese leitmotiv de Harry Potter, ese tema de Hedwig, que al final es el que acaba componiendo, acaba estando en todas las bandas sonoras, las componga Williams o no, porque ya es el tema de Harry Potter característico. Es el tema asociado a Harry Potter para siempre, aunque realmente el tema se titula Hedwig. El tema de Hedwig, que Hedwig es el nombre de la lechuza que tiene Harry Potter, esa lechuza blanca que le trae las cartas, pues ese es Hedwig. En realidad sería el tema de Hedwig, aunque es el tema de Harry Potter, el que está asociado a Harry Potter, el leitmotiv para todas las películas, los juegos, todos los productos mágicos de Harry. Consiguió algo que, bueno, ya había conseguido con Indiana Jones, con Darth Vader, con Tiburón, ¿no? Cada vez que vas a la playa empiezas tan, tan, tan, tan, tan, ¿no? John Williams es un maestro del leitmotiv y de asociar músicas a personajes, ¿no? Como Indiana Jones, o sea, te decimos Indiana Jones y automáticamente te suena la banda sonora de Indiana Jones, ¿no? Y Darth Vader te suena la Marcha Imperial, o sea, asocia muy bien personajes con música y aquí lo consigue de una forma genial y que nos encanta. Bueno, pues esta vamos a escuchar para ilustrar este octavo, que la verdad que ha sido complicado porque, bueno, Star Trek ya lo pusimos justo en el anterior expediente Star Trek y venga, vamos a ilustrar este octavo episodio de La Órbita de Endor, de Lode, de esta séptima temporada con la música de Harry Potter, que la primera vez que aparece lo hace en el primer tema de la primera banda sonora, ya en el prólogo de la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ahí ya aparece el tema de Harry, el tema de Hedwig, y que además ha sido una composición fenomenal para que los críos aprendan a tocar la flauta en el colegio, emulando a Hagrid en la primera película, cuando lo descubren ahí Hermione, Ron y Harry en su casa tocando la flauta, y está precisamente tocando el tema de Harry Potter porque su versión en flauta es una de las versiones escolares que más acaban tocándose a final de curso, y que muchos padres veremos a nuestros hijos tocar Harry Potter, el tema Harry Potter, en esos espectáculos escolares que hacen al final de curso. Venga, que os dejo con el tema. Aquí está. ¡Vamos! ¡Todos al tren! ¡Vamos todos para Hogwarts! Thank you. Y continuamos con el programa 9 de esta séptima temporada de La Órbita de Endor, donde nuestros compañeros Antonio Monfort, Albert Perra 17, Jaime Angulo y Antonio Runa nos hablaron de una estupendísima película muy divertida, que consigue además hacer parodia y hacer homenaje a Star Trek principalmente, que es Héroes Fuera de Órbita, Galaxy Quest. Bueno, también hubo un expediente Tolkien, hablando, ¿no?, de las obras menores, o sea, el programa fue completito. Aquí Elian Martel nos habló de esas, bueno, nos habló de tres cuentitos de Tolkien que después de escucharla, daban muchísimas ganas de leerlos, pero muchísimas, a ver si me pongan más, nos dijo, ya nos explicaba, este es más cortito, este lo podéis leer, este es más denso, este igual lo podéis aparcar, tal, y me dieron muchas ganas de ponerme con ellos. Pero bueno, ya habrá tiempo, esperemos. Pero bueno, vamos a ilustrar musicalmente este jukebox de La Órbita de Endor, dedicado a ilustrar, a poner esa música que, ya sabes, por tema de derechos y tal, no pueden aparecer en LODE, pero sí podemos ponerlo en estos programas, porque si estos programas se pierden en el limbo y tenemos que eliminarlos en algún momento, no pasa nada, tampoco se pierde mucho, así que por eso los ponemos aquí. Vamos a ilustrar Galaxy Quest. Dirección, ¿quién dirige esto? Dean Parrison, que poca cosa destacable tiene, salvo esta y algunos capítulos de Doctor Alaska. Está estupenda película, a mí me parece muy divertida, muy divertida, con, es que claro, le da una vuelta de tuerca ahí a Star Trek y te la plantea de una forma, vamos, divertidísima, que lo pasas genial, y además consigue hasta poner sexy a Sigourney Weaver, que ya algo intuíamos ahí al final de Alien, cuando sale así con esa braguita, esa camiseta que se mete ahí en la lanzadera de la Nostromo y sale al espacio y tal. Ya le veíamos ahí una forma, es que... pero aquí sale rotunda, ¿eh? Y hay unos pedazos de actores que lo hacen todos sensacional. Bueno, música de David Newman. ¿Quién es David Newman? Bueno, pues David Newman es nada más y nada menos que uno de los hijos de Alfred Newman y de esa saga de los Newman. Primo, cuñado, sobrino de todos los grandes compositores Newman, de estos que están actualmente componiendo, sabes que son tropecientos, y toda la familia de músicos que lo llevan en la genética, esto lo llevan en la sangre. Igual que su padre, que hizo, yo qué sé, 200, 300, 500 bandas sonoras, David Newman lleva una carrera de casi 40 años en las que ha compuesto música para más de 100 películas, o sea, un tío que curra como nadie, ¿eh? Claro, tanto curra, que tiene una media de unos 5 películas por año, ¿eh? 5 composiciones musicales por año. A ver, hay años que tiene 8, años que tiene 3, ¿eh? Pero sale una media de 5, o sea, una barbaridad. Comenzó, además, ya con temas que nos molan, ¿no? Porque comenzó de la mano de Tim Burton con el corto Frankenweenie. Hizo la película, la música de la película Critters, por ejemplo, y luego siguió con Tira mamá del tren, de Danny DeVito. Ahí conoció a Danny DeVito y ya se hizo muy amiguete y ya colaboró en todas sus siguientes películas, todas las siguientes películas de Danny DeVito. Que a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, es un tío... Dirige bien, dirige cosas cachondas y tal, pero... Bueno, cachondas. Depende, la guerra de los Rose. Bueno, tiene su humor negro también. Pero todas son películas así bastante destacables, ¿no? De Nidhi DeVito, de director. Bueno, que a lo que vamos, David Newman, que junto con su esposa era muy fan de la serie clásica de Star Trek y también de la serie de la nueva generación. Y claro, cuando le propusieron hacer la banda sonora de esta película, que aunque ya entró un poquito tarde en la producción, ya estaba ya montado, ya como 15-16 minutos de película, dice, le encantó la idea. Leyó el guión, vio lo que estaba ya rodado, vio lo que estaba ya montado y le encantó y empezó a trabajar sobre la banda sonora, dándole esa vuelta de tuerca y consiguiendo lo que consiguió la película: hacer un homenaje, no tanto parodia, pero basándose sobre todo en la forma, en la estructura de la música de Star Trek. O sea que no vamos a encontrar nada novedoso, tampoco es la intención de David Newman hacer nada novedoso, pero sí homenajear a la forma y a la manera de que Star Trek trata la música, y a ese tema principal que compuso Jerry Goldsmith. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora, eh? Es lo que vamos a escuchar ahora, porque mira, básicamente toda la banda sonora se basa en viento metal, con un tema principal que viaja a través de todos los temas de la banda sonora y que de alguna manera está en todos los lados, ¿no? Ese tema principal, que es el tema principal de la serie de Galaxy Quest, ¿no? El que en teoría introducía al universo Galaxy Quest en lo que es la serie, ¿no? Ese tema principal de la serie, que como no, pues dura lo que tiene que durar un tema de una serie. Un minutito escaso. Este sería el tema de la serie clásica, que además se titula así, el tema de la serie clásica de Galaxy Quest. Usa viento metal, tubas, cornetas, trompeta, en plan fanfarria, ¿no? En plan la fanfarria que hizo Jerry Goldsmith para Star Trek. Vamos a ver las similitudes en cuanto a la estructura, cómo empieza una trompeta solo el tema, cómo se le van metiendo ya la tuba, las cornetas, todo el viento metal, con esa base de cuerda, ¿no? Y es un tema que ilustra muy bien y que está muy basado en Star Trek, como os digo. También David Newman quiso acercarse a la televisión, ¿no? Como que quería hacer homenaje a Star Trek y esto estaba basado en Star Trek. No quiso meterse en una gran orquesta. Es más, empezaron a tocar con una gran orquesta y al final fue reduciendo y se quedó con una orquesta típica de televisión, de unos 30 músicos o así. Entonces él decía que en vez de tener a cuatro trompetas tocando el tema principal, pues prefería tener solo una, igual que los demás instrumentos, ¿no? En vez de tener 30 violines, pues tenía solo 8 violines nada más haciendo el fondo, que no necesitaba más, así le daba ese aire más televisivo, más minimalista a la banda sonora. Venga, que os dejo con el tema de la serie clásica de Galaxy Quest. Si Star Trek tenía su Enterprise, Galaxy Quest tiene su NSEA Protector, la nave de Galaxy Quest, y como no, tiene su leitmotiv, igual que lo tenía el Enterprise, que ya lo puse, bueno, la música de Enterprise ya la puse en el anterior expediente, Trek Expediente Star Trek de Antonio Monfort. Ahí podéis escuchar la banda sonora del Enterprise, ¿no? El leitmotiv del Enterprise. Pues aquí el NSEA Protector tiene su leitmotiv, como no, basado también en el tema clásico de la serie de Galaxy Quest, serie que no existió, ¿eh? No vayáis ahora a buscar la serie de Galaxy Quest, no, es la serie en la que se basa la película, el argumento de la película, pero que es serie que no existió, aunque tenga banda sonora y la acabamos de escuchar. Bueno, pues basado en ese tema, que al final toda la banda sonora está basada en ese tema, ¿no? Es la base para componer todos. Pues eso, el leitmotiv, cómo no, como leitmotiv tiene que ser un tema cortito, una cosita cortita basado en ese tema principal para acompañar a la nave en todos esos viajes estelares que hace por todos esos planetas extraños para conocer a esas civilizaciones nuevas y todos esos mundos que nos sorprenden cada semana en la serie Galaxy Quest. A destacar en este tema, a diferencia de anteriores, la inclusión de coros, ¿no? Dándole como cierta solemnidad y aún todavía más grandiosidad a ese tema principal, que ya es grande de por sí con todo ese viento metal, pues aquí con los coros le da como cierta solemnidad. ¿no? Como digo, un tema cortito que ilustra muy bien lo que es el paso de una gran nave, ¿no? Esto que hemos visto, que nos descubrió Star Wars, de esa nave pasando por encima de nuestras cabezas, ¿no? Que la gente se agachaba y todo en el cine diciendo, ¡joder, qué pasa la nave por encima! Bueno, pues eso se ve muy claramente al escuchar este tema, el NSEA Protector. No todo van a ser fanfarrias aquí, y todo altivo y todo magnífico y todo así, a lo bestia, a lo grande, con esta potencia, ¿no? A veces ahí en la serie hay momentos emocionales, hay momentos sensibles, y aquí David Newman consigue hacer, como no, una variación del tema principal que hemos escuchado antes, ¿no? El tema de la serie, pues cómo consigue hacer una variación, en este caso delicada, sensible, ¿no? Con solo un piano, algo de acompañamiento de fondo, bajando el tempo, ¿no? Haciéndola más lenta, pues logra este tema delicadito, sensible, para esos momentos de carga emocional, ¿no? Que funciona este tema muy bien. La verdad que es una banda sonora bastante funcional. Estos son los temas que hemos podido extraer. Los demás igual son demasiado de ambientación de las imágenes, y escucharlos solos, pues estos son los más melódicos, ¿no? Pero bueno, podemos ver en este tema también como una reducción de elementos, pocos instrumentos, a veces lo que hacen es conseguir más, ¿no? A veces menos es más, eso lo aprendí yo en diseño. A mí siempre me decían, menos es más, si lo puedes quitar y sigue funcionando, quítalo. Cuanto menos, consigues más resultado. Y aquí es un poco así, ¿no? Son elementos muy sencillos, un piano, un fondo orquestal, cada vez toma un poquito más presencia y tal. Un tema muy delicado, muy sensible para momentos emotivos. ¿Cómo se llama el tema? I'm so sorry. Lo siento mucho. Lo digo, yo lo siento mucho en mi inglés, ¿eh? Es lo que siento mucho. Siento mi inglés. I'm so sorry. Que se titula así, I'm so sorry. Pero Galaxy Quest no solo es un homenaje a Star Trek, sino que también es una parodia cómica, una comedia con la que nos reímos mucho porque es muy, muy, muy divertida, muy divertida, y sabe tocar justo los temas y los puntos para eso, para hacer una parodia, para hacer un divertimento con los temas, con las formas de Star Trek, con esas repeticiones constantes de ciertos elementos, ¿no? pero siempre dentro del homenaje. Pues eso es lo que consigue aquí David Newman con el último tema, con el que lo que intenta hacer es una parodia de todos esos programas, todas esas series que salieron a raíz de Star Trek, basadas en Star Trek, ¿no? De todas esas series que salieron después a rebufo, como Star Trek La Nueva Generación, Star Trek Voyager, Fase 2, Espacio Profundo 9, Star Trek Enterprise. Incluso en estos momentos se está preparando Star Trek Discovery, la nueva serie de Star Trek que está por llegar. Yo creo que la estrenan ya en 2017 y que está ahora mismo ya rodándose, ¿eh? Yo creo que están ya en ello. O sea que pronto vamos a tener otra Star Trek Discovery. Y aquí, con el último tema de la banda sonora, el de New Galaxy Quest, se hace un homenaje a esas series, porque lo que hace y lo que propone aquí David Newman son temas basados, entradillas de series basadas en el tema principal, pero como modernizándolos, ¿no? Como tocándolos de una manera un poco diferente. Vamos a poner un par de entradillas de las que pone, ¿no? Las más raras. Mira, vamos a poner las entradillas. Hay una que es súper rockera, súper estrambótica y con guitarras eléctricas ahí, a saco. La otra también tiene guitarras eléctricas y tal, pero tiene un poco más de sintetizador. Son muy macarras. Bueno, le mete aquí de todo y demás cacharrada. Y propone unos temas para series del universo Galaxy Quest, muy raras, muy estrambóticas, unas variaciones, bueno, muy extrañas, pero venga, vamos a escucharlas, porque y con esto ya vamos a terminar Galaxy Quest, porque son muy muy muy divertidas, muy divertidas. Así que bueno, venga, vamos a terminar con este de New Galaxy Quest, este tema, y cómo no, con la frase, con por el martillo de Gradham y los hijos de Warband, tú serás vengado. No dejamos la galaxia, no dejamos el universo, no dejamos de viajar por el cielo, porque vamos con el capítulo, con el programa número 10 de esta séptima temporada de La Órbita de Endor. No dejamos el espacio, porque en este episodio número 10 de La Órbita de Endor de esta séptima temporada, nuestros compañeros el coronel Kurt, Jaime Angulo, Paco Garrido y Antonio Runa nos marcan un programazo de la llegada de cuatro horitas hablando sobre la película de Denis Villeneuve, porque eso ha impactado esta película, ¿eh? Qué buenas críticas está teniendo, qué bien está funcionando, cómo está pegando, y además que nos encantan las películas de ciencia ficción. La llegada. Aquí hay un problema ahora que tengo yo muy grave. ¿Cuál es el problema? Que no he visto la película todavía. Que no, que estoy saturadísimo de trabajo y no he podido ir a verla. Me da mucha rabia porque tiene muy buenas críticas y claro, no he podido ir a verla. ¿Y cuál es el otro problema? Porque no es el único problema que tengo. El otro problema es que, como el programa de la órbita de Endor empieza con spoiler prácticamente desde el principio, pues lo que he hecho ha sido aparcarlo para cuando me vea la película y no escuchar el programa. Así que no he oído ni el programa, no he visto ni la película y os tengo que hablar de la banda sonora. ¡Anda, que menú marrón! Así que poco os voy a poder decir porque no he visto la película y es imposible valorar una banda sonora sin ver las imágenes a las que acompaña, porque la función principal de una banda sonora es acompañar a las imágenes. Y sí, nos gusta mucho escuchar las bandas sonoras fuera de las películas y nos gusta que los temas funcionen y los podamos escuchar fuera de esas imágenes, ¿no?, a las que debe acompañar, pero no hay que olvidar nunca que la funcionalidad de una banda sonora es acompañar a las imágenes, ilustrar musicalmente a esas imágenes, y que a veces eso implica que fuera del contexto de la película esa banda sonora no funcione musicalmente, pero que dentro de la película sí lo haga, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy clarito. Por lo tanto, yo no puedo valorar esta banda sonora sin haber visto la película, así que os voy a comentar cositas que he leído por ahí, pero no puedo valorar la banda sonora. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos como compositor a Johan Johansson, que esta es la tercera colaboración que hace con el director Denis Villeneuve. Antes ya había trabajado con él en Sicario y en Prisoner. A mí Prisoner me gusta mogollón, me gustó mucho esa película. Sicario ya no me gustó tanto y la de Enigma, ¿no?, era la que tenía ahí entre medias de las dos. Uf, esa es muy durita, ¿eh? Esa es muy durita, a mí me resultó muy dura. Pero bueno, quieras que no, el Denis Villeneuve es un director que tiene un estilo propio, que tiene un universo propio y que te puede gustar más o menos, pero no deja de ser interesante, ¿eh? No deja de ser interesante y hay que ver sus películas. Luego ya las valorarás, te gustarán más, te llegarán menos, te convencerá más o menos, pero es un director muy interesante que hay que ver. En cuanto al músico, Johan Johansson, músico islandés, de Islandia, que ha conseguido muy buenas críticas con esta película, ¿eh? Está, además, posiblemente, según dicen por ahí, cuentan por ahí, pueda ser su tercera candidatura consecutiva al Oscar. Su primera candidatura consecutiva, porque en 2014 ya estuvo nominado por La teoría del todo y la última edición por la película Sicario. Y con esta banda sonora de La llegada, la verdad es que consigue un sonido extraño, atrayente, ¿no? Que tiene pinta de que con las imágenes puede funcionar muy bien. Ya veremos cuando vea la película, os comento, ya os diré, ¿eh? Pero bueno, parece que, según cuentan, combina muy bien todos los elementos de la película, ¿no? El thriller, la ciencia ficción, la emoción del drama humano. Parece que todo esto está bastante bien recogido en cuanto a la música. Y el primer tema que vamos a escuchar va a ser el tema principal de la banda sonora, el tema de la película, el tema principal, ¿no? El que es más reconocible, que además tiene cositas como que juega muy bien con el estéreo. Cuando nada más empezar a escucharlo empieza el sonido a ir de un lado a otro, luego hay notas de piano que empiezan a tocar de un lado a otro también, suenan en un oído, en otro, el sonido se va, juega muy bien con ese tema y yo creo que consigue muy bien, lo puede conseguir muy bien meterte en ambiente, ¿no? Porque además tiene esa base de graves, ¿no?, que siempre hace que vayas cogiendo tú ya esa sensación, ¿no?, de entrar en la película, ¿no? Y luego además monta la melodía, una melodía que no es muy reconocible, no es como en otras películas, ¿no?, que enseguida asocias una melodía con una película. Aquí no hay una melodía, ¿no?, es una música mucho más de acompañamiento, con golpes potentes, sonoros, que funciona muy bien y que le da a este tema principal pues mucha fuerza, mucha potencia. Es un tema que va creciendo y va creciendo y va creciendo y cada vez van entrando más instrumentos y la orquestación va cogiendo más potencia, ¿no?, hasta el momento final ya ahí que eclosiona todo. ¡Wow! Un tema muy potente, un tema que funciona muy bien, el tema principal de la película La llegada, compuesto por Johan Johansson. Bueno, aunque este tema es más convencional que acabamos de escuchar, el tema principal, ahora vamos ya a entrar ya de lleno a la banda sonora con el segundo tema que vamos a oír, y este sí que es de lo más extraño. Un tema muy aplaudido, ¿eh? Un tema que se ha aplaudido mucho, que ha tenido muy buenas críticas y del que se ha hablado bastante, pero un tema raro de narices. Es el tema Heptapod B, también compuesto por Johan Johansson, que hace un trabajo con varios cantantes y grupos vocales, como el Teatro de Voces dirigido por Paul Hillier, y otros artistas también, como Robert Aiki Aubry y Hildur, bueno, este nombre es de estos daneses que es rarísimo, Hildur Wonadrottir. Vamos, y con diéresis y cosas raras en las letras. Y tres acentos por ahí, Dios mío. Hildur Wonadrotti. Bueno, pues este señor pone también voz a este tema, que es un tema muy raro porque no solo es musical, sino que mete voces, pero no solo mete voces en forma coral, ¿no? Como habitualmente podemos escucharlas, sino que mete voces hablando, contando frases, contándonos cosas, diciéndonos como unas frases repetitivas, pero en un lenguaje extraño, en un lenguaje que además no existe, ¿no? Entonces intentamos adivinar qué dicen, pero nunca lo vamos a entender, porque es un lenguaje como que se está creando, ¿no? Una cosa extraña, consigue un tema diferente, original, extraño pero hipnótico. Y mira, os voy a leer ahora algunos comentarios que ha hecho el propio Johansson sobre esta partitura y sobre este tema. Dice que es una de las principales piezas que escribió para la película y que define el sonido de las partes cinéticas y orientadas a la acción de la partitura. Esto dice él, ¿eh? Dice que usa la voz como instrumento, que parecía apropiado usar la voz como un instrumento, como el instrumento principal en una película que principalmente trata sobre el lenguaje y la comunicación, y que los cantantes principalmente cantan o dicen vocablos sin un significado inherente, pero que suena casi como un lenguaje que está en una etapa de formación. Estas son palabras del propio Johansson, un poco interpretadas por mí, porque estas traducciones de Google y estas traducciones son un poco raras, así que son un poco interpretadas por mí. Así que venga, os voy a dejar con el tema Heptapod B, que cuando vea la película podré valorar qué tal acompaña las imágenes, pero escuchado así, es un tema raro, un tema extraño, pero que bueno, se deja escuchar. Venga, Heptapod B. What the? Y termino, finalizo ya este jukebox de la órbita de Endor correspondiente al mes de noviembre con el último tema que vamos a escuchar de la banda sonora de La Llegada, de Arrival. Esa película de Denis Villeneuve, una película que yo no he visto todavía y que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Bueno, pues venga, que vamos a escuchar el último tema, que por cierto no es de Johan Johansson, sino que es de Max Richter. Max Richter, que ha hecho bandas sonoras como la de la serie de Leftovers, que tiene mucho que ver con este tema, porque esa serie también es rara de narices. Yo me vi la primera temporada, pero luego se era tan lenta y parecía que no quería llegar a ninguna parte y no te daba ninguna explicación de nada de lo que estaba ocurriendo allí. Al final la dejé, la segunda no la llegué a ver. Pero esta música va muy acorde con esa serie, va muy acorde seguramente con esta película, y además que es un tema muy delicado, muy melancólico, muy sencillo, pero un tema muy, muy emotivo. Es On the Nature of Daylight, en la naturaleza de la luz del día, o algo así, en la naturaleza de la luz del día. Bueno, esa es la traducción que hago yo. Yo soy inglés, vamos, vamos, pobre de mí. Bueno, uno de los temas también más aclamados, que sí que decidió Johan Johansson incluirlo en la película y que además lo pone para tanto para abrir como para cerrar la película, ¿no? Se puede escuchar al principio y al final. Y este es el segundo tema del álbum Los Cuadernos Azules de Max Richter, que publicó en 2004, y que además este álbum dice que lo compuso como una crítica a la guerra de Irak que estaba sucediendo en ese momento, que justo había sucedido un año antes, en 2003, que quería hacer una meditación sobre la violencia, pues tanto en los niños como en la violencia de la guerra, y entonces compuso este álbum, y entre los temas podemos encontrar este On the Nature of Daylight. Y es un tema muy cinematográfico. ¿Por qué lo digo? Porque aparece en un montón de películas. No es esta la única en la que aparece, sino que se ha venido usando casi desde el momento en que se compuso, porque ya podemos encontrarlo en 2006 en la película de Will Ferrer, Más extraño que la ficción. Y en 2012, por ejemplo, aparece también en la película de Henry Alex Rubin, Desconexión. Incluso ya en 2014 lo volvemos a encontrar en la película La cara de un ángel, dirigida por Michael Winterbottom. Y también aparece en 2010 en la película Shutter Island, dirigida por Martin Scorsese. Por lo tanto, desde su creación en 2004, joder, se ha estado repartiendo por un montón de películas, ha estado apareciendo en un montón de películas hasta que ha acabado en esta La Llegada en este año, en 2016. Así que venga, os dejo con este tema melancólico, sencillo, de estos, como hemos dicho antes, que a veces quitar es más, ¿no? Muy sencillito, pero muy emotivo, muy sensible, y que nos va a tocar la fibra para terminar este jukebox y dejarnos con la lagrimita hasta el próximo mes, que podamos escuchar el próximo jukebox de la órbita de Endor. Así que os digo adiós, adiós con el alma, con el corazón. Aquí he estado con todos vosotros, Abraham y Torso. Un abrazo, un saludo, un beso. Hasta el mes que viene. Os dejo con On the Nature of Daylight, de la banda sonora de La Llegada. Adiós.